una mujer en la garganta. Si tú no fueras una selva de ojos verdes, si no tuvieras ese tipo de belleza que te saquea y te hace sentir un gorrión frente al Coliseo o un guisante en la playa de Ipanema, y en casa no me esperaran mis últimos 5 años, si tú no quisieras también escapar de una vida atrofiada por exceso de rutina y en tus ojos no galopara la eternidad como un mandato, si yo no te hubiera visto correr como un galgo tras la liebre de los grandes sentimientos y tu perfume no desatornillara el metal de la tristeza, si conocieras el camino para salir de mis canciones y tú supieras no desordenarme mi vida y fueras capaz de no cambiarme el futuro, si tú no fueras una mujer interminable y este no fuera un lunes de lluvia, aunque no sea lunes ni esté lloviendo, dejaría Madrid de ser la capital del insomnio. Ardería la verdad como un cajero. La noche encontraría tu llamada. No tendría una mujer en la garganta.